Amén. Vamos a orar. Los que puedan, me pueden acompañar de rodillas. Amado Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar en sintonía contigo y por la oportunidad tan preciosa de acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. Señor, hemos cantado, haznos tus siervos, humildes y fieles, Señor, que estemos prestos a escuchar tu voz y obedecerte, Señor, porque la vida es corta y debemos vivir para dar honra y gloria a tu nombre, Señor. Que ese sea nuestro propósito, nuestro anhelo, agradarte en todo, Señor. Tómanos como enteramente tuyos, moldéanos, Señor, que el estudio de tu palabra, Señor, obre en cada uno de nosotros un cambio, Señor, porque tu palabra tiene poder y que tu palabra more en nuestros corazones. Gracias, Señor, por el privilegio de estar una vez más reunidos con el propósito, con el deseo de alimentarnos. Tenemos hambre de oír tu palabra, Señor, y te pedimos que en esta mañana tú estés con nosotros. Querido Padre, tú escuchaste las peticiones. Mi hermana Sarita pide por Andrés. Gracias, Señor, por la bendición de estar allá en casa de mi hermano Donald. Bendice a Andrés en su aprendizaje, en el entrenamiento, todo lo que él está recibiendo, Señor, que tú vayas dirigiendo y obrando en su corazón y que esto redunde en bendición para mi hermano Donald y su familia. Por los enfermos de cáncer, por hermano Gabriel, y por nuestro tío Manuel Coronado en la Iglesia del Triunfo. También ella pide, Señor, por la campaña infantil que se está realizando, por Yolandita, que ella fue invitada anoche, que sigas obrando, Señor, en su corazón y que esa jovencita tome la decisión de seguirte, Señor, no importa lo que diga su padre. El hermano Diógenes pide por la vida espiritual de cada uno de nosotros. Señor, bendice a cada uno. Y también que el Espíritu Santo ponga el querer como el hacer en cada uno. Pedimos por la vida espiritual de nuestros hijos. Señor, que sean atraídos a ti para que te conozcan mejor cada día más. Hermana Vero pide que Dios, que tú, Señor, tomes el control de los planes que ellos tienen. Que tú dirijas, Señor, en todo. Pide también por su esposo, por hermano Donald. Cuídalo, Señor, protégelo. Tú sabes que es un sacrificio, Señor, caminar. Y ahí donde él está, Señor, mientras nosotros estamos en nuestras casas, cómodos, él está en un lugar, tiene que buscar tal vez dónde sentarse, tal vez en una piedra, yo no sé. Y te pido, Señor, que no vaya a llover y que gracias porque ahí hay señal. Bendice al hermano Donald y que este esfuerzo tú lo recompenses en bendición, Señor. Te pido, también pide ella por su hijo, John, porque él es un apoyo, Señor. Él ama estar con ellos en familia y te pedimos que tú suplas sus necesidades y que guíes su vida, Señor, en toda decisión de John. Cuando él regrese, Señor, que tú lo acompañes, pero tú sabes el momento en que él ha de venirse y estar aquí en el campo apoyando el ministerio de sus padres. Señor, solo tú puedes hacer esa obra en el corazón de John. Guíalo, amado Dios, y bendícelo, guárdalo. Igual pedimos por Junior que tú lo cuides donde está, Señor. Seas con él, también con Amari. La hermana Blanquita expresa palabra de apoyo, Señor. Bendice a hermana Vero y fortalécelos. Porque como madre, hermana Blanquita, comprende, Señor, y tú sabes mejor lo duro que es separarse de los hijos. Bendice a la familia, hermano Domán, Señor. Pido por también hermano Imeri. Señor, ayuda al hermano Imeri. Él está agradecido por las bendiciones, por un nuevo día, porque tú has hecho provisión. Y pide por su mami, que la semana pasada estuvo un poco enferma. Él tiene ya 26 años sin verla, tú lo sabes, Señor. La hermana sinforosa, llamada Lupita. Tú sabes, Señor, cómo el enemigo ha estado sembrando cizaña en la familia. Y como la mamá de mi hermano Imeri ha sufrido, y pedimos, Señor, que se recupere. Ayúdala, amado Dios. Dale fuerzas. Bendícela. Bendice al hermano Imeri. Fortalécelo, Señor. Dale sabiduría en las decisiones que él debe tomar. Tú conoces su situación y lo ponemos en tus manos. Y así que todos sigamos orando por hermano Imeri, por su familia, porque necesitan de ti, Señor, que tú intervengas y obres tu voluntad. El hermano Donald, Señor, él expresa que debemos recordar la importancia del crecimiento espiritual. Gracias por proveer, Señor, para estos estudios matutinos. Gracias porque iniciaron con el hermano Diógenes, hermana Marlene, y ahora, Señor, tú nos has llamado a nosotros, y aquí estamos, Señor. Bendícenos, que crezcamos, Señor, espiritualmente, y haznos entender el tiempo que estamos viviendo, que lleguemos a conocerte mejor, y como decía hermano Donald, que lleguemos a conocernos a nosotros mismos, Señor, porque necesitamos depender de ti y que no desistamos. Cualquier otro hermano puede desanimarse, no seguir, pero que nosotros perseveremos. Pon tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, Señor. Danos tu bendición. Pide también que oremos por hermano Imeri y su familia. El hermano Omar pide oración por su sobrina que está, él está dando un estudio bíblico. Señor, bendice a esa sobrina de mi hermano. Haz tu obra en su corazón para que ella te vaya conociendo y se entregue a ti, Señor. Y pide también por toda su familia. Bendice la familia del hermano Omar. Nuestro hermano José Luis desde Perú, él pide por la salud espiritual de su esposa, de sus dos hijos. Alcánzalo, Señor. Impresiona sus mentes y corazones para que sean atraídos a ti. Ahora que todavía hay tiempo, que la puerta de la gracia está abierta. Y también pide por sus padres, sus hermanos, carnales que están lejos en Arequipa. Cuida de ellos y guárdalos, Señor. Y te pido también que bendigas el curso de evangelismo en salud que se va a llevar a cabo en este lugar, Señor. Que tú dirijas, que tú proveas, que tú estés presente en todo, Señor, lo que se ha de hacer. Y también te pido que hagas esa obra perfecta en nuestros corazones. Que muera el yo, quebrántanos, Señor, y que Cristo viva en cada uno de nosotros. Haz esa obra, prepáranos, Señor. Queremos estar listos para tu pronta venida. Estar listos, Señor, para predicar, que las personas que nos rodean vean a Cristo en nosotros. Y en este momento, Señor, unge con tu Espíritu Santo al hermano Donald. Gracias, Señor, porque hoy vamos a reanudar los estudios sobre Daniel y Apocalipsis. Señor, guíanos tú, ilumínanos, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada uno de nosotros en este momento y que nos hables. Gracias, Señor, quédate con nosotros. Lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Daniel capítulo 7, vamos a recordar dónde estábamos ubicados en los estudios del 1 al 100 y algo. Capítulo 7, verso 19 al 25. Este trozo de Daniel ha sido la base que hemos explotado, que nos llevó y nos sigue llevando a los libros de que forman el Pentateuco, allá a los escritos por Moisés, para que entendamos hasta dónde el alcance del cuerno pequeño y el propósito de Satanás a través de esa agencia de alterar, de encubrir, de apartar al pueblo de Dios del diseño original de Dios para su salvación. Así que el versículo 19 dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con los pies. Asimismo, verso 20, de los 10 cuernos que tenía en la cabeza y del otro que le había salido delante, del cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Alabado sea Dios. Porque allí ya está escrito cómo termina todo esto, aunque todavía nos falte que pasar por la furia del dragón, por la furia de ese cuerno pequeño que tenía ojos, bocas y hablaba grandes cosas, que hacía guerra contra los santos y los vencía, aunque todavía falta un periodo de un encuentro feroz contra, escucha bien el verso 22. Y vamos a estar, este trozo de la escritura es lo que nos ha llevado a entender gran porción del libro de Levíticos, y hoy vamos a ubicarnos allá nuevamente. Pero regocíjate en el versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Cuando estemos hablando acerca del juicio, este texto vamos a explotarlo, vamos a desmenuzarlo, y ustedes van a ver el asunto de juicio en el cielo no es nada que deba despertar terror, duda, inseguridad en el adorador, en el Hijo de Dios, en el discípulo de Jesús, porque este texto está cargado de promesas. Vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo. Es que va a llegar el tiempo, es que está sincronizado ya, está agendado ya, solamente que en el calendario de Dios, no en el calendario romano. Cuando llegue el tiempo, en ese calendario, en esa agenda de Dios, los santos recibirán el reino, porque el profeta vio que lo recibieron. Verso 23 dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará, y hablará, verso 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, amén, para que sea destruido doble, amén, y arruinado hasta el fin, amén, amén, amén, amén. Y que el reino y el dominio y la majestad y los reinos debajo de todo el cielo, Jehab, nuevamente la palabra, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Aquí fue el fin de las palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón hasta que se le inspiró a que registrara, que escribiera todo esto para beneficio de nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Estamos en este trozo, hermanos. De paso, es aquí donde en la actualidad, en la línea profética, ustedes y yo estamos ubicados, en este trozo de la escritura. Es solamente cuestión de que llegue el tiempo que Dios ha prefijado para el siguiente evento y sucederá delante de nosotros. Yo lo veré. Si bien puedo morir antes de la segunda venida de Jesús, pero lo que está para este tiempo, tengo la seguridad que muchos de nosotros estaremos vivos y veremos cómo la imagen de la bestia se levantará y hará esa imagen pidiendo que todo se le postre. Nosotros vamos a ver eso. Y todo eso está incluido acá. Todo eso es parte de lo que acá podemos leer. ¿En dónde hemos estado en todos estos estudios? Como dije, en el versículo 22 llegaremos cuando estemos hablando ya acerca del juicio. Pero ¿dónde nos quedamos? ¿Recuerdan ustedes en los estudios anteriores que en las versiones donde explotamos el versículo 25 decía que hablaría palabras contra el Altísimo? A los santos del Altísimo quebrantaría y pensaría en cambiar el calendario, el tiempo y la ley. Y es a través de esta declaración que nos vemos en necesidad de ir y buscar qué tiempo, qué calendario cambiaría. La ley la conocemos. La ley sabemos qué ley. Los 10 decretos inmutables escritos por el dedo de Dios, la santa ley moral de Dios. Y vemos cómo alteró el cuarto mandamiento, cómo alteró el segundo mandamiento, cómo alteró el décimo mandamiento, etc. Mas juntos fuimos viendo de que el calendario que alteró se encuentra registrado en Éxodo. ¿Alguien recuerda? A ver, están allí. Déjeme. Ay, mamacita, deje ver aquí qué hizo. Éxodo 12:1. Perdona. Ok, volví a la aplicación. ¿Recuerdan dónde está el calendario que Dios estableció para su pueblo? Por lo tanto, es el calendario de Dios, no meramente el calendario hebreo, como se conoce comúnmente. ¿Recuerdan en qué libro, en qué capítulo? Éxodo 12:1. Éxodo 12. Muy bien. Éxodo 12. Dios establece su calendario. Y ese calendario, según vimos, está conectado a fiestas. ¿Recuerdan usted? El calendario comenzaba precisamente con la fiesta de la Pascua. No vamos a ir allá porque eso ustedes ya se lo saben de memoria. Y hemos visto declaraciones como el plan de Dios diseñado en el santuario equivale a todo el plan de redención, a todo el plan de salvación. Y fue allí como comenzamos a ver la importancia de las fiestas. Comenzamos a ver el propósito, el significado y el propósito de la primera fiesta, la Pascua, el día 14 del primer mes. ¿Cuándo fue? ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue su significado? Eso lo abarcamos cuando estudiamos la primera fiesta. La segunda fiesta, los panes sin levadura, los panes ácimos, su significado, el tiempo que ocurrió, el cómo se llevó a cabo, los que significaba, etcétera. Todos esos yo creo que están allá en el estudio más o menos 78 en adelante, 80, 85, por allá ustedes van a encontrar esa información para hermano José Luis, especialmente que él no está al día de todo lo que hemos abarcado acá, que pienso que es el único, después de él todos nosotros sabemos. Pero más o menos en esos números de estudios va a estar toda la información de las primeras fiestas. Pasamos a la fiesta de las primicias, la fiesta de los primeros frutos. También vimos su fecha, su desarrollo, cómo se hacía, qué sucedía, su cumplimiento, cuándo fue, cómo sucedió, el significado que involucraba. Y así nos fuimos hasta la cuarta fiesta. ¿Recuerdan ustedes que abarcamos la fiesta de los... la fiesta de las semanas, la fiesta de los del Pentecostés, como se llegó a conocer comúnmente? Y allí nos quedamos. Vimos todo lo que involucraba, todo su significado, el tiempo cuando sucedió. Y vimos también la implicación que tenemos nosotros hoy día. ¿Recuerdan todo lo que hablamos acerca de la obra del Espíritu Santo, su personalidad, su trabajo, su ministerio, nuestra necesidad propia de cada uno, de ese trabajo, de no cometer el pecado contra el Espíritu Santo, que abarcamos esa área de igual forma, etcétera? Todo eso estaba simbolizado en la cuarta fiesta. Quiero que vayamos a Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, que fue allá donde están en orden por inspiración divina las fiestas que están íntimamente relacionadas con el tiempo establecido por Dios, que el cuerno pequeño de la cuarta bestia pensaría en alterar, en cambiar, en mudar. Y al lograrlo, estaría desviando al pueblo de Dios de una verdadera comprensión del plan de salvación. Estaría desviando al pueblo de Dios de la preparación que Dios espera de cada uno de ellos. Y ese es su objetivo, que nosotros entremos en el terreno del descuido, de la incomprensión. Porque ¿cómo podemos, dice el apóstol Pablo, descuidar una salvación tan grande? ¿O cómo podemos vivir vidas desatendidas, vidas como si no estuviéramos involucrados en este gran conflicto entre el bien y el mal, el cual Dios ha hecho provisión en su palabra para que salgamos victoriosos? Entonces, el enemigo sabe bien que si nos enreda, si nos hace descuidados, negligentes, dándole poca importancia a lo que Dios nos dejó en su palabra, nuestra ruina será tan segura como aquellos que no se importan en nada. Porque tener medias verdades o verdades incompletas, como muchos de nosotros las tenemos, no nos van a ayudar en mucho. El Espíritu de Profecía dice claramente que llegará el tiempo que nos vamos a dar cuenta cuán confuso es en nuestra mente lo que pretendíamos pensar que estaba bien definido. Cuando ya no contemos con ningún apoyo y tengamos que dar testimonio por nosotros mismos, triste será que comencemos a balbucear y decir, ¿cómo dicen que dice que decía? Cuando cada uno de nosotros tiene el privilegio, tiene la palabra de Dios como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, la palabra profética, la cual hacemos bien en estar atentos, afinados, en armonía con su enseñanza. Porque para eso Dios nos ha dejado este libro maravilloso. Para que por medio de la consolación de las Escrituras no solamente tengamos esperanza, sino también obtengamos su victoria. Así que Satanás sabía todo eso, y sabía que si alteraba, modificaba, ocultaba, encerraba, encadenaba, prohibía, podía llevar al pueblo de Dios a lo que finalmente logró, a restarle importancia a la palabra de Dios. Hoy día, en la mente de muchos, piensan que basta con creer en Jesús como su Salvador, no hay que preocuparnos de más nada. Como dijo Anthony Palmer en aquella reunión en aquel año 2015, si no mal recuerdo, lo único que necesitamos, dijo él, como embajador de Gregorio, lo único que necesitamos es que la gloria de Dios venga sobre nosotros. Lo demás no tenemos que preocuparnos, porque la doctrina nos la enseñará Dios cuando lleguemos al cielo. Quienquiera que piense en esa dirección, sus días están contados. No gozará la eternidad con Jesús. Dios nos dejó su palabra aquí en la tierra, para que la conozcamos, para que la amemos, para que la vivamos, para que la defendamos, finalmente. Y sus enseñanzas, Dios no tiró perlas a los puercos, Dios no malgastó su tiempo. Habrá un remanente que preguntará por las sendas antiguas, ¿cuál es el camino? Y andará por ella. Yo quiero ser uno de ellos. Y yo creo que cada uno de los que estamos pagando un precio, anhelamos ser parte de ese remanente, porque lo habrá. Así como lo hubo, lo hay, y sin duda alguna, lo habrá finalmente. Un remanente que estará de parte de Dios porque conoció su palabra, conoció la verdad, como dice San Juan 8:32, y fueron seres libres. Libres de toda atadura, libres de pecado, libres de compromisos terrenales, libres porque conocieron, y conocer es pasar tiempo, conocer es confiar, es amar, es obedecer. Así que todo esto, hermanos, el enemigo lo sabía, y a través de su agencia, el cuerno pequeño, a través de su institución, el cuerno pequeño, a través de su iglesia, la iglesia satánica, el cuerno pequeño, lucharía para alterar lo que Dios dejó tan claramente diseñado y tan sencillo, como lo hemos visto en el pasado, tan humilde, con elementos naturales nuestros, propios de esta tierra, nos ilustra cosas de otra dimensión que escapa de nuestra imaginación. Mas si con esto simple, sencillo, como Dios lo diseñó, nosotros nos cruzamos de brazos y no vamos a ella. Miren, les decía en el segmento de petición y agradecimientos y oración, cada uno de nosotros puede servir de tropiezo en las manos de Satanás. Cada uno de nosotros. Y Dios permite, y lo dije en comentarios pasados, incluso que caigamos en pecado, no para destruirnos, no para arruinarnos la vida, no, para que nos demos cuenta quiénes somos, cuánta necesidad tenemos de Él. Dios tiene el único objetivo y propósito de salvarnos. Dios no piensa en nuestra destrucción. Cuando Dios piensa en ti, Dios piensa en tu salvación, nada más. Y ahora permite que nosotros volvamos a su palabra y su palabra nos muestre nuestras deficiencias, nuestros errores, y clamemos a Él. Es llevarnos a Jesús nuevamente. Hubo un buen lapso, un buen periodo de tiempo que suspendimos estos estudios y yo a Diógenes se lo conté abiertamente. Mi capacidad intelectual no estaba dando ya. Todos los días amanecía con dolor de cabeza, un dolor fastidioso. Y le comenté a Diógenes, necesito. Y ahorita, después de haber salvado los compromisos de campañas y para allá, miren, caminar de allá para acá, eso no es trabajo. Eso es ejercicio, eso yo lo necesito. Y qué dicha que hay gente como ustedes allí, deseosos que volvamos a retomar los estudios, porque no quiero ser instrumento del cuerno pequeño que deje incompleto lo que Dios quiere que cada uno entendamos. Así que con todo esto, es solo para llevarlos a la quinta fiesta. La cuarta la estudiamos, 1, 2, 3, 4 la estudiamos, fuimos arrobados en el Espíritu. Entremos a la quinta fiesta. ¿Dónde está ubicado usted ahorita? En Levítico capítulo 23. Voy a pedir, hermana Susi, si puede leer la quinta fiesta en el Levítico 23, versículo 23 al 25. A ver, hermana Laura Navarrete, Laurita Navarrete, ¿estás allí, Laura Navarrete? ¿Puedes leer Levítico 23 al 25? Creo que se quedaron dormidas. A ver aquí, Dio, ¿estás ahí, Dio? Diógenes. Adelante. Vamos. ¿Levítico qué? Ahí está. 23 al 25. Allí nos quedamos. Okay. Y lo que vamos a comenzar a estudiar esta mañana, hermanos, es tan apasionante porque yo lo califico como ya parte de nuestros días, parte de nuestra generación, parte del adventismo. Y como lo hemos visto en el pasado, estos estudios nos van a llevar al resto de la palabra de Dios. 23 al 25. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Amén. ¿Qué día dice la Biblia que debería de llevarse a cabo esta fiesta? El día primero. ¿De qué mes? Del séptimo. Ahora recuerden que todo el tiempo que no hubo fiesta, que no hubo evento alguno, desde la cuarta fiesta, que se llevó a cabo más o menos en el tercer mes, segundo mes. ¿Alguien recuerda? El cómputo que hicimos esa ocasión, cuando caía la fiesta del Pentecostés, eran 50 días. Sí, ya eran días de del tercer mes del año, ¿cierto? ¿Estoy bien o estoy mal? La primera fiesta era el día 14, casi medio mes al término medio del primer mes. De allí se tenían que contar de la tercera fiesta, de la ofrenda de las primicias, se tenían que contar 50 días. Esto abarcaba 30, sí, caía ya en el tercer mes. Ahora, en los primeros días del tercer mes caía Pentecostés. Ok. Mitad del tercer mes, cuarto mes, quinto mes, sexto mes, no había nada. En tres meses y medio y un poquito más, no había nada. Y ese lapso de tiempo que no había fiesta representa el largo término desde los días del Pentecostés allá con los discípulos hasta que se tocaría las trompetas, hasta el séptimo mes. ¿Cuándo tuvo cumplimiento? Esa es la pregunta. ¿Cuándo se encontró el tipo con el antitipo? ¿Cuándo la realidad chocó con la sombra? Y es por eso que debemos de recordar que ese calendario, esas fiestas, en el tiempo, en la agenda, en el calendario de Dios, continuaban. Porque hasta solo quedaban eliminadas, obsoletas, cuando se encontraban con la realidad, porque eran sombras de algo más grande. Nosotros estamos bien familiarizados con la sexta, el día de expiación. Mas, ¿cuándo sucedió? ¿Qué evidencias tenemos? Y es acá donde se pone lo hermoso de la palabra de Dios. Vamos a ir a San Mateo. San Mateo capítulo 24. Vamos a movernos de acá. Solo recuerde la fecha. Era el día primero. Dice, antes de ir para allá, dice, habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una santa conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. San Mateo capítulo 24, mire lo que dice. Jesús hablando aquí a sus discípulos. A ver, San Mateo 24. Dice, versículo 25. Ustedes se conocen el capítulo 24 de San Mateo, un capítulo hermosísimo, bello. Tanta instrucción que nos ha dejado Dios en su palabra para que mantengamos la fe en estos últimos días. Independientemente de qué es lo que esté pasando en el mundo secular, en el mundo religioso, en la naturaleza, en la familia, esto está escrito para que tú de forma individual salgas vencedor. Independientemente. ¿Qué es lo que esté pasando en tu círculo íntimo? Dice el 25. Ya os lo he dicho antes. 24, 25 de San Mateo. Así que, si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, no sean curiosos. Dejen eso. Tenemos que ir a la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos dé las señales, que la palabra de Dios nos dé las instrucciones. ¿Qué es lo que el enemigo vaya a usar con la tecnología? ¿Qué es lo que esté haciendo? Cuidado con esa curiosidad, te puede arrastrar. O si les dicen, mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. O sea, habrán evidencias, las señales se van a cumplir, esto no será en secreto, esto no va a ser un rat. No, no, no, hay muestras de todo. 29. Note lo que dice. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, que fue durante todo el tiempo que no hubo fiesta, pero también teníamos ya algo en la profecía, las 1260 días de hegemonía y gobierno mundial del cuerno pequeño. Eso lo vamos a repasar cuando lleguemos a esas declaraciones. Sin embargo, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, Jesús hablando, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Alguien de ustedes recuerda cuando nosotros como adventistas sostenemos que sucedieron estas cosas? ¿Recuerdan? El sol se oscurecería, la luna no daría su resplandor y las estrellas caerían del cielo. Vamos, ustedes tienen que tener esas notas en sus Biblias. La caída de las estrellas, 13 de noviembre de 1833. El sol se oscureció el 19 de mayo de 1780. Correcto, y la luna esa misma noche, ¿verdad? Muy bien. Ubiquémonos, número uno, en las palabras que Jesús nos está dando. Tendría, dice Jesús, que pasar ese gran periodo donde no hubo fiesta. Y ya para allá, cerca del séptimo mes simbólico, cuando ya se estarían llevando a cabo las otras fiestas restantes, aparecerían señales, las señales. Miren, Dios nunca hace nada sin atraer la atención del ser humano, porque si no, nadie le pondría atención. ¿Recuerdan ustedes allá en San Juan capítulo 10 cuando la mujer fue hallada en el acto mismo del adulterio y la arrastraron por la avenida principal y la llevaron ante Jesús y le dijeron, maestro, en la ley Moisés nos dijo que tarará, esto debe de morir, etcétera? Jesús va a hacer algo, va a decir algo, pero no puede porque los ánimos están acelerados, el espíritu está agitado, el griterío, todo aquello, la conmoción es, y Jesús no responde palabra. Tiene que llamar la atención, tiene que pongan atención a lo que voy a hacer. ¿De qué manera lo hizo? Pareciera que no le dio importancia a lo que escuchó. Imagino el cuadro desgarrador para el corazón de mi Salvador. Santo, puro, tener que enfrentarse a estas escenas desgarradoras de la humanidad. Inmutable, se agacha y comienza a escribir con su dedo en el suelo, llamando la atención. Cálmense. Voy a decir, voy a responder, pero tengo que llamar la atención de ustedes. Al final del tiempo, antes que entre en acción las últimas fiestas que están pendientes, porque se avecina que la realidad va a chocar con la sombra, o la sombra con la realidad. Aquí en San Mateo capítulo 24, Jesús nos dice, van a suceder estas cosas, tengo que llamar la atención de la gente, del mundo, de los habitantes de la tierra. Gracias, hermana Laurita. Y es verdad, la historia nos confirma lo que la hermana nos ha compartido. El oscurecimiento del sol en 1780, la caída de las estrellas en 1833. ¿Estamos bien ahí, verdad? Sí. ¿Qué está a punto de suceder? La fiesta de las trompetas allá en el antiguo Israel anunciaban de que el pueblo debiese de prepararse para encontrarse cara a cara con su Dios en el día de la expiación. Que ese día era solemne, de vida o muerte. Que ese día debía de encontrar a la congregación limpia de culpabilidad de pecado. Cualquiera que se hallara con pecados no confesados ese día sería cortado de su pueblo. Así que la trompeta era anunciar durante los 10 días, el día primero en adelante, que ya el día de expiación, que ya el día más solemne, que el día de juicio se acercaba. Para entender la quinta fiesta, echaremos mano a la sexta fiesta. La sexta fiesta, nosotros como adventistas entendemos perfectamente, basándonos en Daniel 8:14, en la profecía de Daniel 8:14, que la sombra se encontraría con la realidad después de 2300 días, comenzando su cómputo en el año 457 antes de Cristo. En otoño, precisamente, del año 457, comenzar a contar desde allí 2300 años, días proféticos, nos pone en otoño de 1844. La sexta fiesta, la sombra choca con la realidad el 22 de octubre de 1844. Y solo me estoy adelantando para recordarles lo que ustedes ya saben, o por lo menos creen. En octubre de 1844. Entonces, ¿cuándo se comenzó a tocar las trompetas? Que llamaban la atención. Las señales número uno, que Jesús dice, suceden en 1780, las primeras, el oscurecimiento del día y la noche, y la caída de las estrellas ocurre en 1833. Ahora, yo voy a echar mano de un libro maravilloso para compartirles esto. ¿Cuántos de ustedes tienen el libro El Gran Movimiento Adventista? Escrito por John Norton Loughborough. Algo así se pronuncia el apellido de él. ¿Loughborough? ¿Algo así? Sí, Loughborough. Diógenes. Sí, Loughborough. Diógenes, ¿tenés ese libro? No creo que lo tengo, ¿no? Porque no es un libro... yo lo que tengo es la colección, o bastante el libro de la colección del Espíritu de Profecía, y ese no lo tengo. Déjame ver si lo puedo conseguir por acá. Ok, yo se los voy a recomendar, hermanos, porque este libro, El Gran Movimiento Adventista, es más, yo tengo acá el PDF, se los voy a mandar. Lo voy a mandar a WhatsApp para que ustedes lo tengan y puedan disfrutar de este libro. Este libro, el original en inglés, se llama The Great Second Advent Movement, el gran movimiento de la segunda venida, Its Rise and Progress, su comienzo y su progreso. se publicó en 1905 por la Review and Herald de nuestra casa publicadora, ¿verdad? Perdón, Donaldo, no lo tengo en PDF. Marlene me lo acaba de dar en real. Hard copy. My goodness. En hard copy. No recordaba que lo tenía. Qué gozo tener ese libro. Yo lo tuve en Estados Unidos, creo que lo regalé o me era ya muy pesado, porque es un libro bien gordo, ¿cierto? Bien sí, grueso. Sí, más o menos una pulgada de ancho. Sí, es muy pesado. Ok, felicidades a la familia Domínguez por ese libro que tienen ahí con ustedes. Espero que varios de ustedes lo tengan, hermanos. Y si no, no se preocupe, se los voy a mandar en PDF para que usted lo pueda leer en su computadora, en su teléfono, si tiene buena vista. Este libro no es un libro cualquiera. Comencemos diciendo de este libro. Este libro no es un libro como que un pastor se siente a escribir algo y... No, este libro pasó el filtro. Este libro estuvo en las manos de la sierva de Dios. Este libro fue leído por ella. Y este libro... Miren lo que ella dijo del libro. Diógenes, puedes leer lo que ella dijo del libro. Está en la adelantito de está en la página número 3, creo, donde dice el gran movimiento adventista. Lo que tengo aquí como prefacio es del autor. Déjame buscar lo que... Adelantito probablemente vas a encontrar después de la introducción de la casa publicadora, etcétera. La cita está en el Otro Poder, página 145. Para los que tienen abierto la aplicación del Espíritu Profecía, pueden encontrarlo ahí, la cita que está acá. Antes de los índices está Dios. Antes de los índices. Ajá, del índice de contenido. Oh, ya. Es la primera de todas. Ellen White enfatizó la importancia del libro El Gran Movimiento Adventista, escrito por Lord Boro, como medio de mantener viva delante de las nuevas generaciones la historia del movimiento adventista. Ella menciona específicamente este libro como siendo algo que deberíamos diseminar entre el pueblo. En el libro Consejos a los escritores y editores, ella declara: el registro de la experiencia vivida por el pueblo de Dios en el inicio de la historia de nuestra obra debe ser publicado. Muchos que desde entonces aceptaron la verdad no conocen la manera como el Señor actuó. La experiencia de Guillermo Miller y sus compañeros, del capitán José Bates y de los pioneros del mensaje adventista necesitan ser mantenidas delante de nuestro pueblo. El libro del pastor Love Boro debe recibir atención. Nuestros líderes tienen que verificar lo que puede ser hecho para la circulación de este libro. Esa es la carta 105 del año 1903. Gloria a Dios. Dios es tan bello, mira, Dios, de pedirte a ti que tengas el libro en la mano, porque en el soft copy que tengo no tiene toda esa información. Lo que tengo acá es solamente lo último que leíste, la experiencia de Guillermo Miller y sus asociados. De allí para adelante tengo ese poquito, como 5 líneas nada más. ¿Podrías taping en lo que está allí y mandarlo a WhatsApp, por favor? Oh, sí, sí. Otra. Ok. ¿Podrías leer el encabezado que me pareció que lo que la sierva de Dios pidió que se para las futuras generaciones? O sea, ya estaba pensando en nosotros, porque si fue en 1905, estamos hablando que este libro tiene 120 años casi. 1903. Sí, tiene 120 años exactos. Vaya. Escuchen las palabras que se dijeron hace 120 años para las futuras generaciones. para nosotros. ¿Qué es lo que la sierva de Dios, después de estudiar, de disfrutar este material, dice? Aunque yo no lo escribí, este es mi aporte. Lee, por favor, lee otra vez todos. El registro de la experiencia vivida por el pueblo de Dios en el inicio de la historia de nuestra obra debe ser publicado. Muchos que desde entonces aceptaron la verdad no conocen la manera como el Señor actuó. La experiencia de Guillermo Miller y sus compañeros, del capitán José Bates y de los pioneros del mensaje adventista necesitan ser mantenidas delante de nuestro pueblo. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esas palabras tan lindas. Saben que leyendo acerca de este material, la casa del pastor, voy a buscar la información donde la tengo. Creo que está en este libro, ustedes lo van a encontrar más adelante o en los comentarios de los editores del libro. La casa del pastor se prendió en fuego, sufrió un accidente, se incendió la casa del pastor John Norton. ¿Cómo se pronuncia? ¿Loughborough? Loughborough. Sí. John Norton. JN, ¿verdad? Sí. Ok. La casa del pastor John Norton se prendió en llamas, sufrió un accidente y se encendió y se le acabó su miren cómo es el diablo, destruyó su librería completa, todo se fue. Pero este libro lo tenía dado prestado a un amigo, y antes del incendio el amigo le trajo el libro, y este libro él lo dejó en su oficina. Fue la manera en cómo se libró el libro de no quedarse hecho cenizas. Y este libro se lo dio él como milagro. Dijo, esto tiene que ser obra de Dios, que el libro se haya librado. Se lo dio al estate de... Sí, a los fideicomisarios. Exactamente, a los fideicomisarios, al White State, uh-huh. Commissioners, algo así. Se los dio y les digo, si Dios guardó este libro, entonces le pertenece. Y hoy día usted puede encontrar este libro en la aplicación del Espíritu de Profecía, del logo azulito, aparece este libro. Alabado sea Dios por ello. Está allí. Lo introdujeron a los escritos inspirados de Ellen G. White. Está allí el libro. Ok. Los voy a llevar a lo que dice el libro. Estamos buscando información acerca de las trompetas. ¿Qué pasó? Vean ustedes acá. Voy a Diógenes, que tiene el libro. Vamos a ir al capítulo 5, Diógenes, donde dice... ¿Alguien me avisa qué hora es? Deje ver aquí. Porque... Ah, van a ser las 6. El capítulo 5 dice el mensaje de la segunda venida. Capítulo 5, página 80 y 81, algo ahí. Aquí lo tengo en la página 57, pero está bien. 57, está variada la... Capítulo 5, se titula El mensaje de la segunda venida, ¿cierto? Aquí dice el mensaje del segundo advenimiento. Ok, estamos allí. Bien. Comienza diciendo de la higuera aprended, ¿verdad? La parábola. Sí, ciertamente. Ok, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que Él... Me encanta cómo la Biblia de Jerusalén tiene ese énfasis, porque las otras Biblias, sabed que está cerca, dice nada más. Pero la Biblia de Jerusalén es la que está mejor traducida del original. porque cuando uno va al original, precisamente explica de que el énfasis es tercera persona singular, él. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que él está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto está en San Mateo capítulo 24, 32 al 35. Muy bien. Estando allí, el siguiente párrafo dice, el momento para las señales. ¿Verdad, Diego, que tienes eso? Sí, en este pasaje, etcétera, etcétera. Exacto. En el capítulo anterior vimos, y hacen recuenta qué es lo que se vio en el capítulo anterior, que nosotros lo vamos a estudiar cuando lleguemos allí, el periodo de las 2300 tardes y mañanas. Yo quiero llevarte, Dio, donde dice el día y la noche oscuros. Así abajito lo vas a encontrar. Y léeme esos dos párrafos que están allí. El día oscuro en América del Norte fue uno de esos maravillosos fenómenos de la naturaleza, sobre el cual siempre se leerá con interés, pero que la filosofía no consigue explicar. Los que describieron la oscuridad de la noche del 19 de mayo de 1780 dijeron que, a pesar de haber luna llena, si todos los cuerpos luminosos del universo hubiesen sido removidos, la oscuridad no habría sido más completa. Sigue. La caída de las estrellas. La tercera de estas señales, la caída de las estrellas, se cumplió el 13 de noviembre de 1833. En esa noche, o más bien desde 5 horas antes del amanecer de ese día, hubo una lluvia meteórica comparada por algunos con corrientes de fuego que caían del cielo. Otros, con chispas de fuego que volaban de alguna gran escena de fuegos artificiales. Este fenómeno cubrió América del Norte, desde el Golfo de México hasta el sur de la Bahía Hudson por el norte, y desde las Islas Sandwich en el oeste hasta pocos centenares de Liverpool en el este. Dondequiera fue observada fue la misma lluvia continua de estrellas, cayendo en forma tan espesa como los de nieve en una tormenta de nieve. Amén. Ahora, imaginen ustedes ese fenómeno natural, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Sin embargo, es la mano de Dios obrando, despertando, porque algo está llegando, algo se está acercando y se necesita despertar las conciencias, llamar la atención de la humanidad. Por ejemplo, el huracán Helen o algo así, ¿no? Recuerdo que se llamaba hace 15 días, o Milton, que pasó la semana pasada, etcétera. Fenómenos naturales, lo vamos a poner así. Hoy día, porque tenemos la tecnología y se puede apreciar dónde viene, cómo va, qué va haciendo, a medida, casi en tiempo simultáneo de la destrucción, ya están los reportes. En aquellos años no teníamos nada de lo que hoy contamos, y sin embargo quedó registrado como si lo estuviéramos viendo en persona. La forma en que los testigos oculares la describen. Eso fue impresionante, algo grande. Y eso hizo que la gente fuera a buscar información en la palabra de Dios, porque acaba Diógenes de recordarnos en lo que se dijo. Herschel dijo que la filosofía no puede explicar el fenómeno. Abajito, Dio, la lluvia de estrellas también se vio en Europa. ¿Puedes leer allí? Abajito, está ese encabezado. Sí. Y vamos a ir cerrando y van a ver a dónde quiero que lleguemos hoy. Respecto a esta lluvia de estrellas en 1833, citamos además del Conel Grotzelber, del 25 de noviembre de 1833. El editor The Old Countryman, el antiguo campesino, hace del asunto de la caída de las estrellas algo muy serio. Dice, pronunciamos la lluvia de fuego que vimos el miércoles último de mañana, un tipo impresionante, un verdadero precursor, una señal misericordiosa de ese grande y terrible día que los habitantes de la tierra presenciarán cuando se abra el sexto sello. El tiempo está muy cercano, descrito no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Y no es posible contemplar un cuadro más correcto de una higuera que arroja sus frutos cuando sopla un viento muy fuerte. Imagina, vamos. Ok, ya vino de Europa, perdón. Ya la encontré. En un libro publicado por Leonard Heinrich Kelber en Stuttgart, Alemania, en el año 1835, descubrimos que esta señal fue repetida en el lado europeo del Atlántico, en el mismo mes, pero algunos días después. Él dice, el 25 de noviembre de 1833, hubo una agradable exhibición de estrellas candentes en el continente europeo. En Mintersberg, en Silesia, las estrellas cayeron como una lluvia de fuego. Ellas fueron acompañadas de bolas de fuego, haciendo la noche tan clara que las personas pensaron que sus casas vecinas estuviesen en llamas. Al mismo tiempo, en Prien, Austria, hubo una caída de estrellas que alcanzó más de 800 kilómetros cuadrados. Este acontecimiento fue descrito por algunos como torrentes de fuego descendiendo del cielo. Algunos lo llamaron lluvia de fuego. Los caballos se asustaron con ella y cayeron al suelo. Muchas personas tuvieron miedo. Se dan cuenta, y estos detalles yo no los sabía. Cuando los he estado leyendo y me apasiono y me emociono tanto de que bendito sea Dios que este libro, el Espíritu Santo lo libró de las llamas. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Amén. Y ahora lo tenemos. Ahora, deja el siguiente párrafo, la aplicación de la parábola, y mira qué es lo que viene. Una proclamación mundial. Allí quiero que terminemos hoy. Y un abrazo a cada uno de ustedes. Léeme ese párrafo. Ese párrafo, y póngate, haz énfasis en los datos, en las fechas que vas a encontrar allí, Dios, por favor. En cumplimiento de esta predicción, percibimos que en aquel momento y en aquel lugar, 1833, el Señor levantaba sus mensajeros y ministros. Mensajeros y ministros, noten quiénes están ahora después de las señales. Dios ahora está levantando mensajeros. Y así rapidito, ¿me puedes leer Isaías 58? Quien quiera que encuentre Isaías 58, 1 y 2, ¿qué Dios espera de sus mensajeros? Cuando se hace ese énfasis, miren lo que la Biblia dice. 58, 1 y 2, quien lo tenga, para terminar ya. Dice, clama a vos. Adelante. Clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Gloria a Dios. Nota, gracias Lindsay. Nota, Dio, y todos ustedes que están acá, escuchen, que después de esas señales, después del oscurecimiento, ya vimos, y ustedes pueden, yo les voy a mandar el enlace ahorita mismo, el libro. Lo maravilloso dice que el Señor allí comienza a levantar a sus mensajeros, y Dios espera que sus mensajeros levanten voz como de trompeta. O sea, no era nada más así de vamos a ir a dar un estudio bíblico allí de la fe de Jesús. No. Había llegado el momento. Ups, perdón. ¿Me escuchan? Sí. ¿Alguien sí. Es que? Sí. Era el momento de que los ministros se levantaran con voz de trompeta. Termina leyendo allí y hace énfasis en las fechas. El Señor levantaba a sus mensajeros y ministros en varias partes del mundo, los cuales, de 1833 a 1834, proclamaron que la venida de Cristo estaba próxima a las puertas. Gloria a Dios, vamos a quedarnos aquí para mañana. De 1833 a 1834, ¿y cuándo comenzó el día del juicio? 1844. 10 años después. Así que la fiesta de las trompetas, justo a tiempo, día por año. 10 años antes. 10 años antes. ¿Está Dios actuando en su tiempo, sí o no? Amén. ¿Sigue vigente el calendario de Dios, sí o no? Wow. Hermanos, esto es lindo, esto es bello. Y yo me siento muy mal y triste a la vez. Por lo que pasó en ese asunto de borrar mensajes que aquí, que allá, y una persona tuvo que irse del grupo, etcétera. Me duele tanto. Y me odio a mí mismo. Me desprecio a mí mismo porque Dios sabe que Él me está usando con poder para incentivar en ustedes amor por su palabra, el deseo. Pero el diablo también sabe y tiene que apelar a mis debilidades. Y hoy día extraño a una persona. Oraré por ello, para que Dios nos vuelva a unir como familia y hermanos. Que si bien tenemos diferencias, diferentes, etcétera, debemos de llegar a la convergencia donde seamos uno en Cristo Jesús. Vean ustedes la armonía, el gozo de ver la fiesta de las trompetas, que comenzó en el justo momento y Dios llamó la atención, conmocionó al mundo antes de que la sombra se encontrara con la realidad. En 1834, los mensajeros con voz de trompeta comenzaron a decir que Cristo venía en 1844. Confundieron el evento, mas no la fecha. Que Dios me los bendiga ricamente. Los quiero mucho. Espero no ofender a nadie. De corazón se los digo. No quiero ofender a nadie, pero creo que mi segundo nombre es ofender. Me perdonan todos, los quiero mucho. Dios, te mando un abrazo. Marlene, Susana, a cada uno. Lindsay, mi niña linda, que Dios te siga bendiciendo ricamente. Los quiero a todos. Vamos a orar. Gracias a Dios por este estudio inspirador. Oremos. Amado Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por el tiempo en el que estamos. Despiértanos, Señor. Y que nosotros alcemos la voz como de trompeta, Señor. Gracias por estas señales. Tú conmocionaste al mundo despertándolos, porque tú deseas que todos sean salvos, Señor. Y previo a la gran fecha del día de la expiación, tú, Señor, permitiste que esas señales se dieran para alertar al mundo que algo venía. Gracias por el calendario divino que el enemigo ha querido alterar, cambiar, para que tu pueblo, Señor, se distraiga de lo que tú tienes, Señor, en tu agenda. Amado Dios, gracias por llamarnos la atención de nuevo a todo lo que hay en tu palabra, como las fiestas, Señor, se han ido cumpliendo y el tipo se ha encontrado con el antitipo. Y estamos, Señor, en un tiempo solemne. Háblanos, despiértanos. Gracias por reanudar estos estudios. Bendice al hermano Donald. Solo tú conoces, Señor, el sacrificio de estar allí incómodo por llevar este estudio. Señor, bendice este grupo. Ayúdanos, Señor. Bendice a la persona que se retiró del grupo. Que vuelva, Señor. Sé con ella. Perdona nuestras faltas, Señor. Límpianos de toda impiedad. Y ayúdanos a vivir de acuerdo a la luz que estamos recibiendo. Queda con cada uno. Bendice al hermano Donald en especial. Dale salud, dale fuerza, Señor. y así a su familia y a cada uno de los que estamos aquí. Bendícenos este día, acompáñanos y que tengamos en mente, Señor, que tú estás guiando a tu pueblo, querido Dios, para que nosotros seamos luz para los demás. Te lo agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.